un saludo de los hermanos en Suances, el barrio de Suances. Hay un pueblo que se llama Suances, pero es con C. Nuestro barrio es con Z, Suances, en la línea 5 de metro. Detalle muy importante, ¿eh? Bueno, nosotros también hoy en Suances empezamos el mes misionero. ¿Lo sabíais? No, ¿verdad? ¿Cómo lo vais a ver? Empezamos el mes misionero y también tenemos la merienda misionera. Tengo que decir que ha sido copiado tal cual de Vida Abundante a Suances. O sea, copiar en algunos aspectos es bueno. Y lo hemos copiado tal cual. Tenemos hasta subasta de tartas y todo. La hago yo, a ver si me reemplazan. Es muy divertido. Vienen muchos no creyentes a la subasta. Y algunos no pueden venir y nos dan dinero, porque siempre el destino es obra misionera. Así que a mí me ha tocado hoy hablar de la misión en la era digital. Y estoy casi seguro que alguno no se va a enterar de nada. Lo cual es muy desalentador empezar un mensaje así. Bueno, a lo mejor no vas a entender todo lo que te digo. A lo mejor sí, quizás sí. Pero quiero deciros una cosa. O a lo mejor vas a decir, bueno, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Quiero decir, ¿qué parte puedo hacer yo? Sabéis que en la obra misionera hay dos personas, o dos tipos de personas. Los que bajan al pozo y los que sostienen la cuerda. No todos hemos bajado al pozo. Hemos salido de nuestra frontera y nos hemos visto inmersos en otra cultura. Pero todos somos llamados a sostener la cuerda, a apoyar en oración y con nuestras ofrendas generosas a aquellos que lo están haciendo. Así que a lo mejor, bueno, alguno me decía, yo es que no tengo ni Facebook. Bueno, pues puedes orar, no pasa nada. Hay dos tipos de personas en la misión. El mundo está cambiando, hermanos. Bueno, está cambiando. El mundo ya ha cambiado. Y las fronteras de este mundo, que parecía que las conocíamos, ya se han ampliado. Ahora el mundo es mucho más grande. Hay un chiste que decimos en internet que dice algo así como, tú te crees muy chulo en Twitter o en Instagram con todos tus followers, tus seguidores. Eso no me lo dices en Facebook delante de mis tías y mis primos. Así está cambiando. No solo el tiempo que le dedicamos a las redes sociales. Y voy a tocar varios temas. Va a ser un mensaje un poco atípico porque hay muchos temas que quiero cubrir. Pero quiero hablaros de que cómo ha crecido todo. Voy a dar una serie de estadísticas que simplemente ponen de manifiesto esto. En el año 95 había 16 millones de usuarios de Internet. En el año 95. En junio del 2018 había 4.208 millones de usuarios de Internet. Mirad, la televisión, para llegar a ese nivel de usuarios, necesitó más de una generación. Más de una generación. Sin embargo, estamos hablando del 95 al 2018. Las cosas están cambiando tan rápido y los cambios tecnológicos están llegando tan rápido a nuestras vidas que no somos capaces ni de entenderlos ni de gestionarlos. Y están surgiendo problemas, adicciones, malos usos. Y la legislación va siempre por detrás. YouTube. ¿Quiénes sabéis qué es YouTube? ¿Lo de los vídeos de gatitos? Bueno, ahí hay más vídeos. YouTube comenzó en el año 2005, que es cuando se activó el dominio. En 2018 tiene 1.500 millones de usuarios. Por cierto, Facebook es la red social número uno. YouTube está por detrás. Se estima que cada usuario ve 40 minutos al día de YouTube. Yo no estoy ahí. Yo consumo mucho más YouTube. Pues mi televisión. La gente lo usa para todo. Para aprender. Hace tiempo un amigo mío peruano me dijo que estuvo aprendiendo cómo cambiar no sé qué cosa del motor y que encontró un vídeo y aprendió a cambiar una cosa de mecánica. Dice, no lo había hecho nunca. Un vídeo. Algunos miráis recetas de cocina. Algunos veis gatitos, obviamente, que es número uno, ¿eh? Visualizaciones. Pero también hay mucho contenido intrascendente que no vale para nada. Es decir, horas y horas y horas y horas perdidas de la... Bueno, como la tele. Tampoco ha pasado nada nuevo. Una cosa interesante y que me gusta señalar. ¿Cómo están usando las empresas? Yo vengo del mundo de la empresa. Trabajo en una empresa de software y gastamos dinero en publicidad. No somos la que más gasta. Pero las empresas están mirando a Internet, están mirando a las redes sociales porque saben que allí hay gente y allí quieren llegar con su mensaje o con sus productos. En Estados Unidos, los expertos en marketing digital gastan un 27% en YouTube y un 39% del marketing digital va a Facebook. ¿Esto qué quiere decir? ¿Por qué os digo esto? Dice la Biblia que los hijos de este siglo son más sagaces en su trato con sus semejantes que los hijos de luz. Ellos saben dónde quieren ir y ellos saben a dónde tiene que llegar su mensaje. ¿Y qué es lo que están haciendo? Meter publicidad allí. Facebook tiene 2.072 millones de cuentas. El 79% de los adultos que están online utilizan Facebook y el 76% de ellos miran Facebook todos los días. Yo recuerdo, ¿os acordáis que hace unos 1.200 años di una charla en Siloé sobre redes sociales? Y había muchos padres preocupados. Recuerdo en ese momento había muchísimos padres preocupados diciendo, ¿pero cómo podemos controlar el uso de Internet? Yo en esa época estaba trabajando en el departamento de marketing de un operador de telefonía móvil. Y mi respuesta, lejos de tranquilizarle, fue, no podéis. Internet va a ser ubicuo, es decir, va a estar en cada bolsillo, porque los operadores ya estábamos en ese momento regalando Internet gratis en los teléfonos móviles. O sea que ya se está volviendo más descontrolable. Lo decía antes, la tecnología va más rápido que nuestra capacidad de asimilarla, de entenderla y de utilizarla correctamente. La generación Z, aquellos que tienen entre 16 y 23 años, son los que más la utilizan. Hasta 6 redes sociales a la vez y pueden llegar a pasar 1 hora y 24 minutos al día. Me parece poco. Pues yo empiezo siempre mi charla diciendo, ¿cuánto utilizáis las redes sociales? ¿Más de 1 hora al día? ¿Más de 2 horas? ¿Más de 3 horas? ¿4, 5, 6? Yo decía, bueno, ¿cuándo coméis? ¿Cuándo ducháis? Importante. El uso de las redes sociales se intensifica a partir de las 4 de la tarde, el del ordenador es a partir de las 8 y media. Y cada vez se consume más vídeo y menos texto, lo cual es dramático. Me preocupa mucho ese analfabetismo funcional. El vídeo en directo está creciendo mucho y el Big Data, lo que son las predicciones de nuestros gustos. Es decir, las redes sociales se vuelven más eficaces. ¿No os habéis dado cuenta de que de pronto vuestra navegación por Internet y Facebook os sugieren anuncios que sí os interesan? No es magia. Básicamente lo saben todo de vosotros. Saben dónde estáis, saben cuándo os despertáis, saben qué búsquedas hacéis en Internet, a qué sitios le dais, a qué fotitos le dais me gusta. Lo saben todo de vosotros. Es más, se lo habéis dado voluntariamente. Todos vuestros datos, toda la información. Os conocen mejor que vuestra esposa, porque saben qué regalaros. Saben qué os gusta. Se lo habéis dicho vosotros. Entonces, eso quiere decir que la publicidad es mucho más efectiva y que la manipulación y que la adicción y que vuestra atención va a estar continuamente en ello. Pero no quiero ser derrotista. Lo que quiero decir también es que ahora mismo Internet ha llegado a un nivel de crecimiento que la televisión nunca llegó y sigue creciendo. Hay un visionario, un empresario que se llama Elon Musk, que algunos lo conocéis, automóviles eléctricos Tesla, empresa SpaceX, que están mandando carga espacial a la Estación Espacial Internacional. De hecho, hace pocos días acaban de mandar tripulantes también. Esta gente está montando satélites de órbita baja para que Internet llegue a sitios donde no hay Internet, en plan la selva. Es decir, Facebook, Google, dicen, mira, Internet ya prácticamente cubre todo el planeta. Bueno, sí, pero hay aldeas rurales, pueblos muy pobres donde no llega Internet. También ahí tenemos que llegar. Y van a dar Internet gratis incluso a zonas rurales totalmente desconectadas. Y eso es muy interesante para nosotros como cristianos. Dice la Escritura que será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y luego dice, y entonces vendrá el fin. Hermanos, quizás, yo no soy profeta ni hijo de profeta, pero quizás estamos en la última generación antes de que vuelva el Señor. Quizás estamos en la generación en la que el Evangelio se va a predicar a todo pueblo, toda cultura, toda etnia, toda nación. Y eso a nosotros nos tiene que motivar a ser parte de esta misión Porque ahora es fácil llegar. Antes, bueno, teníamos la radio y Radio Transmundial podía emitir en países islámicos y en dictaduras comunistas. Pero ahora está llegando Internet a todos lados. Así que quiero hacer una reflexión sobre Internet y cómo estamos incorporando. Me temo mucho que los seres humanos, aunque nos creemos únicos, no somos tan únicos, somos bastante borregos. Y a la hora de usar las redes sociales, terminamos haciendo todo lo mismo y compartiendo todo lo mismo. Me temo que hay poco contenido cristiano en Internet. Hay poco contenido cristiano para no cristianos. Sí es cierto que hay contenido cristiano para cristianos. Y eso es preocupante. ¿Sabéis qué pasa? Las empresas saben que hay un mercado cristiano. Y ahí hay dinero. O tenéis dinero, no mucho ni poco. Tenéis dinero y quieren venderos cosas. Y producen películas cristianas. Por cierto, muchas de las películas cristianas que con tanta admiración vemos las producen gente atea. ¿Lo sabíais? No voy a decir títulos porque... Y películas que no están mal, no estoy diciendo ¡no las veáis! No, no. Películas que son muy populares, pero las están haciendo empresarios ateos porque dicen, es que esta gente se gasta su dinero. Y música cristiana la están produciendo gente que no tiene nada de cristianos. Y vídeos. El problema es que estamos produciendo contenido para nosotros mismos. O como diría la Biblia, nos estamos apacentando a nosotros mismos. Pero ¿cuánto contenido se produce para no cristianos? Mi amigo Andy Wickham, de la Fundación Rabbi Zacarías, RZ, están produciendo vídeos muy interesantes y podcasts muy interesantes, el podcast Razones de Fe. Es contenido específicamente para amigos no cristianos. Pero normalmente no se produce eso. Podcasts, vídeos de YouTube. Hay youtubers cristianos que producen vídeos para cristianos, pero no para otros. Y esto es interesante de tener en cuenta. Ojalá Dios llame y quiera Dios que llame a personas para producir contenido para no cristianos, contenido cristiano. Creo que también debemos de echar un vistazo a cómo están invirtiendo las empresas en Facebook. Mirad, Facebook, no sé si lo sabíais, Facebook no es una red social. ¿Lo sabíais? Facebook es una empresa de publicidad. Igual que Google. Google no es un buscador. Google es una empresa de publicidad. Ellos lo que hacen es que te dan algo muy atractivo, una red social, mira la foto de tu nieto, mira no sé qué. Pero básicamente lo que estás enviándole datos a ellos. Y luego ellos, esos datos que tú les proporcionas, ellos se los ofrecen a las empresas. Y le dicen a la empresa, hola empresa tal, ¿quieres iniciar una campaña de publicidad para adultos mayores de 24 años con un nivel de ingresos de más de $40,000 al año, que sean profesionales, que vivan en esta área geográfica y que estén solteros? Y ellos dicen, sí. Mirad, hasta hace poco la publicidad era un poco sembrar a voleo. Yo recuerdo cuando llegaron los canales temáticos y decían, mira qué bien, que haya canales de pesca, así podemos venderle cosas a los ricos. Pero la publicidad es un poco anuncios que no te interesan de nada, pero es que ahora Facebook te permite hacer campañas de publicidad para segmentos específicos de gente. Puedes hacer, y esto se ha criticado, hace unas semanas hubo un debate en Facebook porque hubo un tipo que quería alquilar pisos, pero el tipo era un pelín racista, o bastante, y no quería alquilar pisos a gente de color negro. Y claro, pero Facebook se lo permitía hacer, ¿vale? Pues voy a hacer una campaña para blancos. Cuando aquello llegó, todo el mundo se puso, madre mía, qué barbaridad. Y ahora yo os pregunto, ¿podríamos como iglesia invertir algo de dinero en una publicidad segmentada para promocionar un evento interesante a nivel local? Se pueden hacer campañas de publicidad con 50 euros. Nosotros la hemos hecho en mi empresa. Con muy poco dinero podemos hacer campañas para promocionar eventos, encuentros y actividades interesantes. Eso implica tener una estrategia, bueno, y tener personas con los dones que puedan hacerlo. Mirad, en la iglesia local ocurren muchas cosas. Vosotros, me imagino que muchos sois, habéis vivido en este contexto mucho tiempo, quizá algunos no. Yo, que soy un ratoncillo de iglesia y que estoy inmerso en la iglesia toda la semana, pienso a veces y le digo a mi mujer, ¿qué hace la gente que no va a la iglesia? Porque es que, vamos, yo, a mí no me da la vida. En la iglesia pasan muchas cosas, y no estoy siendo negativo, pasan cosas interesantes. Hay actividades de jóvenes, actividades de matrimonios, hay charlas de este tipo. Si te gusta la música, tienes eventos musicales. Hay de todo. El problema es que, a ver, nuestro objetivo no es solo organizar cosas entretenidas. Nuestro objetivo es conectar con las personas para llegar con el Evangelio de Jesucristo. No es solo entretener a los no creyentes camino del infierno. No, ese no es nuestro llamado. Pero ¿cómo podemos llegar a las personas? Yo creo que la iglesia tiene mucho que ofrecer y podemos utilizar muchos de nuestros recursos, que principalmente son recursos humanos, dones. Y podríamos aprovecharlo mucho mejor. Hay una empresa, McDonald's, que lo conocéis. Ellos se plantean una cosa. ¿Cuál es nuestro objetivo? Vender hamburguesas. ¿Qué recursos tenemos? ¿Locales? Bueno, pues vamos a abrir nuestros locales 24 horas al día. No sé si aquí en Sevilla, pero en Madrid ya lo están haciendo. Están abriendo los McDonald's 24 horas al día. Y si tú quieres tener un estudio bíblico, te lo permiten. Si quieres tener una reunión de vecinos, te lo permiten. Si quieres dar clases particulares, no pasa nada, bienvenido. Compra hamburguesas. Pero es lo que están haciendo, son sabios. Nosotros tenemos también recursos que los tenemos que poner al servicio de nuestro objetivo, el Evangelio de Jesucristo. Ahora también quiero reflexionar cómo usamos las redes como individuos. Y esto sí que nos afecta a todos, ¿eh? Para mí el paradigma de la extensión de Internet, y decía un amigo de mi grupo de frikis tecnológicos, el desarrollo no es que tengamos herramientas de tecnología sofisticadas. El desarrollo es que estas avanzadas herramientas de tecnología te las puedas permitir con tu sueldo. Y hoy en día cualquier persona, por pobre que sea, puede tener teléfonos móviles. A mí me llama mucho la atención cuando veo mendigos en la calle y los veo con el teléfono móvil, digo, míralo. Esto sí que es el salto tecnológico. Así que lo que quiero preguntaros es cómo utilizas las redes sociales. ¿Qué tipo de contenido compartes? Y quiero lanzarte un reto. Escoge bien tus batallas. Escoge bien tus batallas. Mirad, las redes sociales principalmente son una herramienta para difundir contenido intrascendente. Fotos de pies con la playa de fondo y un mensaje aquí, sufriendo. ¿Os suena? Pues esto tiene poquísimo de original. Fotos de chuletones. ¿Cómo me voy a poner? Damos una imagen de nuestra vida feliz, próspera, pero eso es superficialidad. Ese contenido te engancha y empiezas a ver fotos, pero te deja el alma seca. Te deja vacío por dentro. Nosotros somos llamados a ir contracorriente. A ver, no estoy diciendo no le hagas foto al chuletón que te va a comer, ¿eh? Pecado, ¿eh? No se te ocurra. No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo eso es que tenemos que poner sal en nuestras comunicaciones y salpicar con contenido relevante, humano, cercano, pero también con sabiduría. Bombardear a la gente con versiculitos y con indirectas no sirve de nada. Seguramente tus amigos no cristianos, que son educados, se callan. Y algunos que saben cómo hacerlo, te silencian, que se puede hacer. Silenciar a este usuario, ya está. Fin de los versiculitos, de la palomita aleteando y de los PowerPoint odiosos. Con contenidos ñoños que ni siquiera son cristianos. Tenemos que escoger bien nuestras batallas a la hora de empezar discusiones por Internet, que es la moda. Hay un chiste que hacemos en Twitter. Un tuitero dice, dulces sueños, y otro responde, idiota, mi madre es diabética. Y uno dice, pero bueno, ¿qué forma de discutir es esto? Yo no sé si es un fenómeno propio de los españoles, que somos peleones y que nos gusta discutir con todo, o es global, no sé, no he estado en Twitter con chilenos. Pero tenemos que escoger muy bien nuestras discusiones. Somos embajadores de Cristo Jesús en las redes sociales también. Por desgracia, para muchos amigos no cristianos, ya nos han hecho un perfil del cristianito. Alguien con una orientación política definida, obsesionado con la homosexualidad y el aborto. Y a esta gente no le interesa nada más. Su mensaje es moralista. ¿Relaciones sexuales antes del matrimonio? No, por favor. Es decir, somos moralistas, somos aburridos, somos superficiales. A ver, estoy generalizando, obviamente. No todo el mundo es así, yo sé que hay gente muy sabia. Pero, ¿qué tipo de contenido estamos? ¿En qué guerras nos estamos metiendo? Y muy importante, ¿cuál es nuestro mensaje? ¿Cuál es nuestro mensaje? ¿Nuestro mensaje es formar parte de una campaña para la castidad en Internet? Nuestro mensaje es el Evangelio de Jesucristo. Escojamos bien nuestras batallas y cómo empleamos nuestro capital de credibilidad. Porque si lo gastamos en tonterías y en otras metas que no son el Evangelio, la estamos perdiendo. Tengamos cuidado cómo difundimos rumores. Mirad, es sorprendente, somos muy crédulos en Internet. Yo en mi iglesia soy un poco pesado. Soy el azote de las fake news. Soy el azote de las noticias falsas. A veces veo en mi entorno, ¿no? ¡Mirad! Un vídeo de cómo queman vivo a un cristiano en Pakistán. ¡Frenemos eso! ¡Iniciemos oración por este hermano que lo están quemando vivo! ¡No! Ese vídeo es de un pedófilo en la India que lo cogió la familia y le prendió fuego. Ah, pues yo pensaba que era de un cristiano. ¿Y por qué lo pensabas? Ah, porque ves un vídeo con una cosa horrible, de una violencia increíble. Pero, ¿hay alguna fuente? ¿De dónde viene ese vídeo? Hay vídeos que cíclicamente se ponen en marcha y noticias que se ponen en marcha y son la misma noticia falsa que cada 2-3 años vuelve a salir. ¿Tenemos criterio o simplemente le damos a compartir sin saber de dónde viene? Cuidado con la murmuración, cuidado con difundir noticias que no sabemos de dónde vienen, porque al final nos volvemos un poco el hazmerreír. O porque simplemente estamos difundiendo cosas que no son ciertas, pero no lo sabes. Que sea un vídeo emocionante o dramático o que te indigna porque le están pegando una paliza a un niño. No, cuidado con lo que compartimos, ¿no? A ver, no solo los cristianos somos sensibles a la información falsa, todos. En la última campaña electoral en los Estados Unidos se demostró de que había auténticos laboratorios de noticias falsas en Georgia, no Georgia, Estados Unidos, Georgia, Europa del Este, más tirando a Asia Menor casi, donde había chavales de 17 años creando noticias falsas en portales con publicidad, las colaban en Facebook y eran noticias falsas muy escandalosas, en plan, este político va a imponer el burka en las escuelas, ¡uy, qué barbaridad! Hagamos clic, ¡uy, y publicidad! Y se estaban forrando. Debemos de tener criterio. Yo no sé cuánto tardaremos en ser escépticos, pero últimamente nos creemos todo lo que sale en Internet. No todo es verdad, ¿no? Tengamos cuidado a la hora de tener oportunidades de testimonio online. Mirad, hay una cosa que me preocupa mucho y es el evangelismo de confrontación. Es decir, nosotros y ellos. Vídeo. Profesor ateo es humillado por estudiante cristiano. ¿Cuántos ateos van a ver ese vídeo? Porque está diciendo, mirad, ateos, nos reímos de vosotros. ¡Ja, ja! ¿Cómo este chavalito humilla a un profesor ateo? ¿Vosotros creéis que un ateo va a ver ese vídeo? Diciendo, no. Es más, aunque no vea ese vídeo, está captando un mensaje. Mira, los cristianos son nuestros enemigos. Y no es así, no somos sus enemigos. Tenemos que ser sabios a la hora, y el Señor nos tiene que dar mucha sabiduría a la hora de compartir el Evangelio, a la hora de compartir incluso nuestras vidas. Seamos vulnerables. Compartamos experiencias. Y no perdamos de vista que nuestro mensaje no es que Jesús es nuestro amigo. o que Jesús nos ayuda en momentos malos. Nuestro mensaje es el Evangelio de Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No reduzcamos el Evangelio a unas pocas cosas o añadamos al Evangelio cosas que no son. Yo creo que tenemos herramientas muy interesantes. ¿Sabéis? Una herramienta que pasa un poco desapercibida es el chat. ¿Sabíais que Facebook tiene un chat? Sí, tiene un chat. Por cierto, y el chat de audio de Facebook es mejor que el audio de WhatsApp. Bastante superior. Y eso que Facebook es propietaria de WhatsApp, que se la compraron al chaval que hizo WhatsApp, que le compró un piso a su madre. Detalles sin importancia, pero que me gusta salpicarlo. Con lo que ganó. Mirad, estamos escogiendo la comunicación pública que es intrascendente, el muro. El muro de Facebook. Y ahí, básicamente, como dicen los chavales, postureo. Qué bien vivo, qué bien me trata la vida. Pero hay un chat privado. Yo cuando estudio y leo la vida de Jesús, me doy cuenta de que Jesús huía del muro e iba más al chat. Y alguno dirá, amigo, ya te estás tomando licencias homilíticas bastante generosas. No, Jesús llegaba y iba a sanar a la hija de Jairo. Venga, todo el mundo fuera de la casa, tranquilos, que la niña está dormida, no está muerta. Y con esos papás y sus discípulos resucitaba a la niña. La mayoría de la enseñanza de Jesús tuvo lugar no en grandes auditorios, aunque sí, predicó a grandes auditorios, pero la mayoría de la enseñanza de Jesús ocurrió en una mesa, comiendo con sus discípulos en privado. Tenemos un evangelio, que es el evangelio de Juan, que está lleno de encuentros de persona a persona con Jesús. Un hombre busca a Jesús de noche, se llama Nicodemo, y quiere hablar con Jesús. Y ese encuentro queda reflejado en el evangelio de Juan. Fascinante. Busquemos el encuentro personal más que las indirectas por Facebook. La evangelización por indirectas, hermanos, no funciona. Es como un poco el monólogo ese de Gilda tan gracioso, ¿no? Que conocéis de alguien ha matado a alguien. No. Alguien ha muerto por alguien, no. Esas indirectas no funcionan. Y también quiero deciros una cosa. Dice la Escritura que del mar, en Apocalipsis 13, del mar surge una bestia que hace guerra contra los cristianos. Apocalipsis 13, 7, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y dice Romanos 1, 18, que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Esto es una opinión muy personal. Creedme si queréis y si no, desechadlo. No sé cuánto tiempo va a durar la libertad en Internet. No sé cuánto tiempo va a durar la libertad en Internet. Ahora mismo gozamos de gran libertad, pero ya se están viendo movimientos de control de Internet, los políticos quieren controlar Internet, y los canales como YouTube están empezando a banear, a echar fuera canales en base a ciertos contenidos. Han empezado a cerrar canales de contenido conspiracionista. Hay un tipo que se llama Alex Jones, que tiene una emisora de radio y un canal que se llama InfoWars, le han cerrado el canal así, porque es un conspiracionista, porque bueno, y ellos dicen, y han dicho arbitrariamente, te cerramos el canal. Tienen todo el poder. La Unión Europea está debatiendo una ley que va a aumentar las restricciones de publicación de contenidos en Internet. Yo no sé cuánto tiempo va a durar la libertad en Internet, pero debemos aprovecharla muy sabiamente. Escoge bien tus batallas. Eres un representante de Cristo. Sé crítico. No te dejes incendiar por noticias falsas. No compartas rumores. Pasa de la comunicación pública a la privada. Busca la información de calidad y el contacto personal. Las redes sociales están hiperconectándonos, pero nos están deshumanizando. Curiosamente, las redes sociales están provocando más soledad. ¿Lo habías oído? Están provocando más soledad. Hace un mes salió en el diario El Mundo un estudio del Ministerio de Salud británico porque están asustados por la cantidad de suicidios de adolescentes. Han hecho un estudio de grupo a 1.500 chavales que abusan de redes sociales y ha salido el informe. Depresión, aislamiento, tendencias suicidas. ¿Por qué? Porque producen una falsa idea de socializar, porque producen una falsa sensación de compañía, pero en el fondo eres un tío solo en tu cuarto compartiendo mensajes intrascendentes y eso no te llena el corazón. Dice la Escritura, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Si yo fuera el enemigo de tu alma, ¿sabéis qué haría? Si yo fuera el enemigo de Dios y el enemigo de tu alma, lo que haría sería inventarme un aparatito mágico. Este aparatito mágico lo que hace es que el tiempo pase muy rápido. Te pase rapidísimo los días, las semanas, los años, para que nunca pienses en Dios, para que nunca pienses en la muerte, para que nunca pienses ni en las grandes preguntas ni en las pequeñas preguntas, y para que la muerte te venga pronto, sin haberte encontrado con Dios. Ese aparatito ya existe. Es el entretenimiento. ¿Es malo el entretenimiento? No. El entretenimiento de calidad es bueno, pero el abuso del entretenimiento, hacer del entretenimiento un ídolo, el fin, la meta de tu vida, puede destruir el alma. Y destruye el alma. Irte a la cama después de ver 800 asesinatos, 400 romances, 300 traiciones, pero el corazón seco no te aporta nada. Y mirad, de todas las historias que nos llegan a la pequeña pantalla, nosotros tenemos una historia. No es un cuento, es una historia. Y esa historia tiene tal poder que si la escuchas y la crees, puede ser inmortal. Esa historia tiene tal poder, la historia de Jesús, el Hijo de Dios, que si la escuchas y pones tu confianza en ella, puede ser limpio. Te limpia el alma y el corazón y te pone en contacto con Dios. Esa es nuestra historia y ese es nuestro mensaje. Que Jesús fue aplastado por el juicio de Dios, llevando nuestros pecados para ponernos en contacto con Él. Que Él fue ensuciado para que nosotros fuéramos limpios. Y que Él fue castigado para que nosotros fuéramos perdonados y resucitó y Él es Señor de todo. Esa es nuestra batalla. No nos metamos en ninguna otra batalla, ni perdamos nuestro crédito peleando por cosas que da igual perder esa discusión sobre el partido político tal o sobre... da igual. Pero ese es nuestro mensaje. Y qué tesoro tan maravilloso, qué mensaje tan solemne que salva vidas. Porque el mensaje del Evangelio salva vidas. Y porque el conocimiento de Dios es un conocimiento incomparable. Y porque la seguridad que el perdón ofrecido por Cristo en la cruz es cierto. Así que seguramente no os he solucionado la vida, ¿verdad? No os he dicho ningún secreto ni ningún tesoro, pero espero que el Señor nos ayude a ser muy sabios y muy reflexivos y muy críticos y a no perder de vista cuál es nuestro objetivo y nuestra meta. Que el Señor os bendiga. Bien, pues gracias Julio por esta